penas en el alma. Siento muchas ganas de llorar. Nunca imaginé que cambiarías, ni que todo fuera falsedad. Ando que me lleva la tristeza, traigo destrozado el corazón. Nunca había llorado tantas penas como me ha dolido tu traición. Cosas lindas me decías, yo me enamoré de tu bondad. Nunca imaginé que cambiarías, ni que todo fuera falsedad. Ando que me lleva la tristeza, traigo destrozado el corazón. Nunca había llorado me ha dolido tu traición. Federico Méndez, Pedro Ramírez, Gilberto Parra fueron los responsables del éxito de todas estas canciones. Y últimamente, este muchacho Javier Ramírez. Gracias, Javier.